Ahí estaba Guns N' Roses con Paradise City. La música de los años 80 está con nosotros en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, para toda la capital de la provincia cordillera. Escúchanos, siéntenos, disfruta la buena música que tenemos para todos ustedes a esta hora. ¿Qué hacías tú cuando sonaban estos éxitos? ¿Te recuerdas de esto? Vamos con Depeche Mode y Strange Love, Amor Extraño. Oh. say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, it's important. Pain, will you return it? I won't say it again. Estamos de regreso con ustedes en Clásicos Ochenteros a esta hora para toda la capital de la provincia cordillera. Un viaje, un recorrido por la buena música, por tus historias, por la mía, por la tuya. Años 80, ¿te acuerdas tú del Walkman? ¿Qué? Walkman. Ese increíble aparato Sony que te permitía escuchar cassette con autorreversa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta música de fondo? ¿De qué era? Un programa de televisión denominado Magnetoscopio Musical. El autorreverse en tu Walkman. ¿Para qué servía? Para escuchar el cassette por el lado B. ¿Qué más tenemos los 80? La VHS. La inconfundible casaca roja de Michael Jackson. El auto fantástico. La furgoneta del equipo de los magníficos. ¿Y tú te acuerdas qué era esto? ¿Cómo está tu memoria auditiva? Esto es el opening de MacGyver. ¿Te acuerdas tú de MacGyver? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y esto? ¿Te acuerdas? ¿Te recuerdas? Otra serie inconfundible de televisión de los años 80. Esto es yo sé que lo tienes ahí en la punta de la lengua. Dallas. Y en la música, Casey and the Sunshine Band. Clásicos ochenteros. Shake, shake, shake your booty. Mueve tu cuerpo, Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ahí estaba la música Casey and the Sunshine Band para todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan y disfrutan con nosotros a través de Dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia Cordillera. ¿Qué más recordamos de los años 80? La patada de la grulla de la película Karate Kid. ¿Lo recuerdas? Más opening de series de los años 80. ¿Esta? ¿Te recuerdas de esta? El único barco de placer que conducía, que se navegaba por el Caribe y que nadie manejaba. Todo el mundo estaba en un carrete salvaje. Esto es el crucero del amor. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. The love boat soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new road. Anymore, it's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. Ahí estaba el crucero del amor, el opening de esta serie de los años 80. Oye, y ella salía de la piscina, increíble, mágica, extraordinaria. ¿Quién es? Sabrina, cantando para ti. Un clásico, ella fue seguramente tu reina, ¿no? Boys, boys, boys. Ahí estaba Sabrina con Boys, Boys, Boys. ¿Y te acuerdas de este opening de esta serie de televisión de los 80? En realidad fue filmada en los 60, pero la vimos en los 80 acá. Ahí estaba la hechizada. ¿Te gustó? Esa linda brujita de los años 60 en Estados Unidos, pero los 80 la vimos acá. ¿Y esto qué es? El Equipo A. En Chile, Los Magníficos. From a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ahí estaban Los Magníficos, los años 80, la buena música continúa. Hacemos un recorrido por tu memoria auditiva. Aquí está Baila Bolero del grupo Fan Fan. Ellas son italianas, aquí están para ustedes. Baila Bolero. Sigue el ritmo con el baile de Radio Puente Alto. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando a Fan Fan con Baila Bolero, un clásico. Y aquí está Rick Astley desde el salón de peluquería, de belleza, a los escenarios del mundo. Never Gonna Give You Up. Clásicos ochenteros. Escuchando la música de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Y aquí está Stevie Wonder con Part-Time Lover. Amor de tiempo compartido. Amor part-time, simplemente. Stevie Wonder. Lights to let you know tonight's the night. estaba la música Stevie Wonder's con Part-Time Lover. Seguimos recordando buenos momentos, buenas openings. Son los inicios de la serie de los 80. ¿Te acuerdas de esta? David Hasselhoff. Esto es... A ver, ¿cómo está la memoria? Sí, efectivamente, es el auto fantástico. ¿Y esta? ¿Te acuerdas de esta? Eran tres primos, en realidad dos que manejaban un conocido y reconocido auto denominado el General Lee. Just a good old boy. El General Lee viene de la Guerra Civil Norteamericana. Él estaba con los del sur. El General Lee, el auto naranjo, maravilloso, espectacular. Hablamos de los Duke de Hazzard. Just a good old boy. Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, yeah. Flattening the hills. Someday the mountain might get up, but the law never will. Making their way. That's just a little bit more than the law will allow. El opening de la serie Los Duke de Hazzard. Y aquí un clásico, un romántico, por supuesto. Cheap Trick, The Flame, La Flama. Breathing on my skin, I breathe. clásicos ochenteros en la radio. Ya viene un extraordinario programa a continuación. Nos despedimos con la reina del pop, Madonna, con Into the Group. En el grupo, en el club. Gracias por preferirnos y escucharnos día a día. Radio Puente Alto, la cima del dial.